FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. El jueves próximo a las 11 de la mañana vamos a estar convocándonos. La idea es a la una iniciar un acto que tiene como consigna la patria no se vende. El 5 de diciembre para nosotros es la continuidad de un plan de lucha del mismo día en que este gobierno publicó el decreto 7023 demostrando su vocación déspota y dictatorial. Y esta lucha habrá de continuar. Pero esta lucha no es solamente una lucha de resistencia, es una lucha de construcción. Por eso el compromiso y el mensaje de todas las organizaciones que convocamos a esta jornada federal de lucha para continuar el esfuerzo para que esta patria sin hambre, con soberanía, con justicia social, con paz, con producción y trabajo, seamos capaces de construir las condiciones para derrotar este proyecto de entrega en el menor tiempo posible, recuperar la capacidad democrática de nuestro pueblo para constituir un gobierno que permita llevar adelante estas banderas, para lo cual es indispensable unidad para resistir, pero también unidad y propuestas para construir una alternativa que recupere la esperanza de nuestro pueblo. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Roxana Rogalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. La patria no se vende, la patria se defiende. La CTA de las y los trabajadores y la CTA autónoma convocan a la Jornada Federal de Lucha que se realizará mañana jueves en todo el país. En el AMBA se movilizará a las 13 a Plaza de Mayo. Junto a las dos CTA convocan la UTEP, sindicatos de la CGT, sectores pymes, agrupaciones políticas y organismos de derechos humanos. Así lo expresaban en la conferencia de prensa el secretario general de la CTA de las y los trabajadores, el diputado nacional Hugo Yasky, y el secretario general de la CTA autónoma, Hugo Cachorro Godoy. Vamos a tener más declaraciones de los dos secretarios de la CTA.

memoria, la verdad y la justicia. Memoria, la verdad y la justicia. La memoria, la verdad y la justicia. Carlos Alberto Cacho Carranza Pérez Ferreira tenía 27 años. Trabajaba en el distrito 19 en la escuela número 1. El 19 de agosto de 1976 se lo llevaron junto a su esposa embarazada. Su hija o hijo nació en cautiverio en 1977. Carlos y su esposa estaban en su domicilio en Capital Federal. En esa ciudad, Cacho había nacido el 4 de diciembre de 1949. 2 años más tarde, el 4 de diciembre de 1951, había nacido María Cristina Lillo Montenegro en Mendoza Capital. En esa ciudad estaba el 8 de junio de 1976. Tenía 24 años. María Cristina y Carlos eran docentes. Fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a María Cristina Lillo Montenegro y a Carlos Alberto Cacho Carranza Pérez Ferreira, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. El lunes pasado se realizó una marcha con un petitorio frente al Palacio Pizurno por un fin de año sin salarios de pobreza en las universidades públicas, del presupuesto del 2025 en defensa de la universidad pública, que participaron un montón de sindicatos. Para eso estamos en conversación con el secretario de Políticas Universitarias de UTESETERA Capital, paritario universitario, el profesor Marcelo Creta. Marcelo, contanos qué es lo que se entregó a... Bueno, buenas tardes. El primer planteo que venimos haciendo desde principio de año, que es la continuidad de la paritaria, ¿no? Hicimos una movilización con una presentación fundamental de la continuidad de la política paritaria. El gobierno ha tomado la decisión unilateral de trabajar sin paritarias, con una imposición a partir de mediados de año. La ministra Petovelo, el secretario de Educación y el subsecretario de Políticas Universitarias no llamaron más a la paritaria, y cuando la llamaban planteaban la imposición de la pauta salarial de los empleados estatales, cosa que no había pasado nunca en la historia. La universidad y el sistema universitario tiene su propia paritaria nacional, su convenio colectivo, desde el año 2015, y tiene paritarias desde hace más de 25 o 30 años. Nosotros en esa mecánica venimos discutiendo las condiciones de trabajo, las condiciones de capacitación y las salariales. Bueno, este gobierno viene imponiendo una pauta que ha dejado al mes de diciembre, o sea, de diciembre del año pasado a diciembre de este año, por debajo del 69% a la inflación. O sea, los salarios universitarios de docentes y no docentes han sufrido un 69% de pérdida en relación a la inflación acumulada del año, lo cual nos ubica entre los trabajadores peores pagos del Estado Nacional y entre los peores pagos, diría, de la formalidad argentina. Porque hasta los salarios, el INDEC lo dijo este mes, los salarios informales han tenido más ajuste o mejor recuperación que los que han tenido los estatales. Y dentro de los estatales somos los dos más discriminados, porque el gobierno ha dado una pauta diferencial para el común, lo que comúnmente decimos trabajadores de los ministerios, de un 16% arriba de las universidades. Hay un sesgo claramente ideológico, político, y ha mostrado la careta, lo dijimos ayer frente en el acto, frente al ministerio, donde el aparato represivo del Estado estaba, había, imagínate, somos todos docentes, estudiantes, lo que estábamos ahí, camiones hidrantes, infantería, como si fuéramos delincuentes, para ir a pedir un pedido de paritaria. Esa es la política que está planteando el gobierno. En vez de abrir una mesa de negociación, discutir condiciones salariales, en el mes de junio, la última vez que nos recibió la ministra Petovelo, planteó que en ese momento teníamos una pérdida del 40% respecto a la inflación. Dijo que si no conseguíamos una paritaria como la gente, o que no consiga reclamo, que reclamáramos. Hemos reclamado masivamente el día 23 de abril y el día 2 de octubre, con millones de personas en la calle, el respaldo a la escuela y a la universidad pública. Eso es lo que los argentinos estamos planteando, y le fuimos a decir ayer también públicamente, por eso el Frente Gremial estaba todo junto, como ejemplo de lucha de, dentro de este Frente Gremial. Imagina que hay un montón de, son 7 federaciones docentes, claro, y no docentes, sí, con distintas visiones y todas en distintas centrales sindicales. Está la CTA Autónoma, la de los trabajadores, la CGT, los sectores distintos de la CGT. Sin embargo, hemos depuesto las diferencias para priorizar algo que es fundamental, que es la educación pública, la universidad pública y un proyecto de país. Que eso es lo que este gobierno se ha sacado la careta y ha demostrado, porque al principio decía que adoctrinábamos, después que se malgastaba, después que quería auditar. Todas excusas para justificar esta pérdida del poder adquisitivo de un 70%. Que ya lo habíamos hablado, Marcelo, que era insólita la excusa de decir que no permitían ser auditados cuando no le correspondía al Estado, pero además ellos mismos mandan, no sé cuánto es, casi el 90% del presupuesto universitario es de salario, ellos saben. Exacto, o sea, hay una realidad, esa es la gran excusa. El presupuesto universitario se compone 90% de salario, y eso lo ejecuta el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación, o el Ministerio de Capital Humano en este caso. Ellos todos los meses tienen y saben a quién, cómo, con el número de documento, con cuil, con el nombre de cada uno de los trabajadores, cómo se cobra el salario y cómo se gasta ese presupuesto. Por lo tanto, es una excusa más. Y lo han demostrado en una política. Primero, con este aparato mediático que tienen fuerte de confundir a la sociedad, pero fundamentalmente con lo que habla un poder ejecutivo, que es el presupuesto. Han mandado un presupuesto al Congreso, que lamentablemente nosotros también fuimos a plantear ayer en el acto, no solo al poder ejecutivo, sino también al poder legislativo, que por segundo año consecutivo dejó a la Argentina sin presupuesto, con una intencionalidad del gobierno, por supuesto, y una maniobra de, y hay que responsabilizar al bloque del PRO, que fue cómplice de esto, donde a la Argentina la dejan sin un presupuesto, con un presupuesto prorrogado 2023. Imagínense, si ya este año no alcanzaba la plata, vuelven a prorrogar el presupuesto de hace 2 años con la cantidad de inflación que hubo, las universidades no van a poder funcionar a partir de febrero. Por eso la situación es escandalosa. Y además tiene un problema de disciplinamiento. Al no haber presupuesto, todos sabemos que el gobierno tiene partidas discrecionales para mandarle o no a las universidades o a las provincias. Por lo tanto, quiere tener la chequera en un año electoral para poder disciplinar a todos los sectores para que no haya protesta o para usar el dinero para el pago de la deuda nefasta que está pagando. Por eso decimos, no se puede terminar el año con salario de hambre, de pobreza. Y bueno, el día de hoy estamos convocando para el día 5, donde vamos a marchar conjuntamente con todos los trabajadores en lucha de todos los sectores, porque no se puede, no es solamente la docencia la que está sufriendo, sino en la totalidad de los trabajadores. Hasta la UIA se ha quejado la semana pasada, el campo se ha quejado hace 2 semanas, no hay un sistema productivo en la Argentina con este modelo económico que esté funcionando bien. Por lo tanto, no se puede vivir con salarios de hambre, con pobreza, y eso el día 5 lo vamos a manifestar en la Plaza de Mayo a la 1:00 p.m. conjuntamente con todos los trabajadores. De eso quería hablarte, siendo hoy, hace unos días se cumplieron, hablando de universidades, también se cumplieron 75 años de la quita de los aranceles, fue durante el 49, durante el gobierno del coronel Perón, en ese entonces, luego general, y hay una intención de menospreciar el Estado, ya lo dijiste. Sí, además, esto que vos bien decís del 49, nosotros cuando fuimos a la marcha del 2 de octubre, a mí me tocó dar el discurso, hicimos un raconto histórico de lo que significa la universidad y la escuela pública. Desde la reforma, desde la gratuidad del 49, desde la resistencia a la noche de los bastones largos, la dictadura, hasta nuestro día, con la resistencia de la carpa blanca, la historia que tenemos de lucha desde la CETERA, hemos planteado siempre el acceso de las clases populares a los sistemas educativos. Y lo que quiere no es un nuevo sistema económico, liberalismo o libertario. Es el más rancio sistema conservador de financiamiento de la educación. Exacto. Todos los gobiernos autoritarios de la Argentina intentaron con la noche de los bastones largos hasta acá financiar el sistema educativo, arancelar para que las clases populares, medias, no puedan llegar a los sistemas educativos y vayan a tomar a la educación, sobre todo la educación superior, universitaria, como una mercancía. Así la pueden ir a pagar en las universidades, de mayor o menor nivel, no importa, pero que puedan pagar y no haya aranceles. Lo que hizo Perón cuando saca el arancel es que se masifiquen las universidades nacionales. Igual que la reforma del 18, que impulsó el 18, también hizo que las clases medias y populares puedan llegar a la universidad. Cuando antes eran las verdaderas castas universitaria la que conducían, era tan así que, mira, en el 18 las cátedras no eran por concurso, se heredaban familiarmente como un título nobiliario. O sea, ese era el sistema universitario hasta el 18, de la reforma para acá y después de la gratuidad, el sistema universitario es un sistema único en el mundo, porque no hay ningún país del mundo que tenga un sistema de tanta calidad, sin arancel y tan masivo. Y él es el resultado, y no solo desde el punto de vista de masividad, sino también de la calidad. Lo han demostrado las consultoras internacionales, lo hemos charlado esto. Las mejores universidades de América y del mundo están las universidades nacionales argentinas. Y tiene que ver con una tradición y con un ADN que los argentinos defendemos dentro de la educación y universidad pública. Lo que no estamos dispuestos, lo que fuimos así porque hablaban los periodistas preguntándonos si terminaba la lucha. No, esto no termina. Esto empieza para el 2025, que fue un poco el lanzamiento que hicimos desde la puerta del ministerio, advirtiéndole al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que nosotros vamos a seguir dando una batalla por el presupuesto, por el financiamiento y por la gratuidad. Porque esa es la otra. Quieren desfinanciarlo, ahogarlo, asfixiarlo, que no funcione, empezar a que funcione mal, para justificar después su arancelamiento. Nosotros vamos a decir que es pública, laica, no arancelada y de calidad la universidad pública. Entonces, mañana a las 13 en Plaza de Mayo, la CTA, algún sector CTA de la CGT... sectores de CGT van a estar también. Claro, y entonces la consigna es por una Argentina sin hambre, con paz, justicia social y soberanía. Háblanos, esta jornada federal de lucha, háblanos de esta convocatoria. Conjuntamente con todos los trabajadores de la Argentina, vamos a convocar para resistir a este modelo que lleva hambre a la población, que lleva desindustrialización, que lleva desfinanciamiento de los sistemas estatales y sobre todo de la educación. Vamos a marchar conjuntamente con el conjunto de los trabajadores en lucha a las 13 horas a la Plaza de Mayo para resistir contra este modelo y para demostrar, sobre todo para el 2025, que queremos un presupuesto que contenga a todos los sectores y sobre todo que es un año electoral, que la gente tiene que empezar a ver cuál es el modelo que está en pugna. O sea, el modelo de país que planteó este gobierno, al principio puede haber habido gente confundida, pero en este año de ejecución de lo que fue el Poder Ejecutivo, ya tenemos bien claro cuál es el modelo de la patria financiera, de la patria no productiva, del financiamiento de la salud, la educación y el trabajo. Desde hace tiempo dos modelos en pugna, pueblo, antipueblo, patria, colonia. Muchísimas gracias por esta conversación. El secretario de Políticas Universitarias de UTE, CETERA Capital, paritario universitario, profesor Marcelo Creta. Muchas gracias, Marcelo, porque siempre te brindás con Canto Maestro. Por difundir siempre la problemática de los trabajadores. Muchas gracias, un abrazo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Una jornada más de un plan de lucha que habrá de continuar, porque este 5 es una expresión de resistencia, pero además... Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Es la decisión de que abra el capítulo de consolidación de un bloque de organizaciones sociales, sindicales, políticas, que estamos dispuestos a construir una perspectiva emancipadora para la patria. Es un proceso que ni bien hicimos pública la decisión, después de haber discutido con Cachorro. Hugo Yasky, secretario general de la CTA de las y los trabajadores. Bueno, había un reagrupamiento que se había dado al principio del gobierno de Milei, donde las tres centrales convocábamos juntas y dimos muestras de potencia en la calle, que empezaba a frustrarse porque había una decisión de poner freno de mano de una parte de la conducción de la CGT, llevar a ese escenario de diálogo con el gobierno, que no se entiende bien en qué consiste, porque si uno mira, son todas malas para el movimiento obrero. Palabras maestras. Palabras maestras. Soy de una generación alienada que no tiene información política y además la generación del miedo. Mi proceso de conciencia fue muy gradual. Descubrí que al jugar al fútbol también puedo, como figura popular, ser intermediario de las aspiraciones y ansiedades de miles de personas que se identifican conmigo, que me ven como un guerrero de su lucha. Palabras maestras. Me volví más activo, aceptando que era popular. Fue entonces cuando comencé a hablar y exponerme. Y sucedió algo hermoso. La gente comenzó a llamarme flaco y ya no era el doctor. Sócrates Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira. Sócrates, Sócrates, Sócrates. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Domingo Enrique Cadícamo nació en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, el 15 de julio de 1900. Poeta, letrista, compositor, escritor y autor teatral. A lo largo de su trayectoria utilizó los seudónimos Rosendo Luna y Gino Luzzi. El arte lo recuerda como Enrique Cadícamo. Su primera letra de tango fue grabada en diciembre de 1925. La verás que tus locuras fueron pompas de jabón. Pompas de jabón. Al año siguiente, en 1926, aparece su primer libro de versos, Canciones Grises. Luego publicaría otros libros de poemas. En 1940, La luna del bajo fondo. Y en 1945, Viento.

En el AMBA se movilizará a las 13 a Plaza de Mayo, junto a las 2 CTA convoca la UTEP, sindicatos de la CGT, sectores pymes y agrupaciones políticas y organismos de derechos humanos. Durante todo el año fuimos parte de los paros generales del 24 de enero y 9 de mayo, un montón de gente, también en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 24 de marzo, reclamando más memoria, verdad y justicia, un montón de marchas que realizamos desde nuestra confederación. Ahora nos movilizamos una vez más por una Argentina sin hambre, con paz, justicia social y soberanía, para ponerle un freno a las políticas neoliberales que impone el gobierno de La Libertad Avanza. Vamos a conversar sobre este tema y otros con el secretario general de la CTA de Río Negro y secretario de Asuntos Previsionales de CETERA, Jorge Molina. Jorge, contanos sobre la marcha que vamos a realizar mañana en todo el país. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que una marcha esencial, fundamental, continuidad de todo ese plan de lucha que vos recién en la introducción sintetizaste, que tiene que ver un plan de lucha que arrancó apenas Milei comenzó a aplicar esta política de ajuste. Creo que el título La Patria No Se Vende es el mejor título que le podríamos haber puesto, y por una Argentina sin hambre, con paz, justicia social y soberanía. Y lo importante es que además esta jornada se replica en distintas partes del país. Además de hacerse el acto en la Plaza de Mayo, que es un lugar emblemático para la Argentina y la lucha del pueblo argentino, por ejemplo, comentarles que en Río Negro, en nuestra provincia, que tenemos un gobernador que lamentablemente ha hecho un giro a la derecha y está aplicando políticas de ajuste también en la provincia. Por ejemplo, las últimas dos paritarias para todos los estatales fueron con 0% de aumento. Hace dos meses que no hay aumento a los trabajadores y trabajadoras del Estado. En Río Negro se hacen actos en Viedma, en Fisque Menuco, General Roca, en Bolsón y en Bariloche. Son cuatro actos muy importantes donde nos vamos a movilizar con esos mismos ejes. Y creo que esto es importante para seguir diciéndole al gobierno que este no es el camino, y también a aquellos compañeros y compañeras, trabajadores, trabajadoras, clase media, jubilados, jubiladas, pequeños y medianos empresarios, que tenemos que buscar otra alternativa, que además de la resistencia y la lucha, tenemos que ir pensando que el año que viene hay que votar diferente, que en las elecciones legislativas hay que buscar un proyecto alternativo donde podamos eliminar muchísimos de estos ajustes que se están aplicando en la actualidad. Jorge, estamos hablando de La Patria No Se Vende. Hace poco nos enteramos que ese, la entrega de medicamentos, ¿no? Decidió, el PAMI decidió restringir la cantidad de medicamentos. Es salvaje, sin sensibilidad. Está estableciendo para aquel que gane más de 390 mil pesos, que no es nada, o sea, ponele 391 mil pesos, no le van a otorgar más los medicamentos del PAMI. A su vez, si una persona llega a tener una prepaga, que por ahí puede ser que se la esté pagando el hijo, el nieto, alguien para darle una mano, no va a recibir medicamentos. Que alguien que tenga un auto de menor a 10 años tampoco va a recibir los medicamentos. Que alguien que por casualidad tenga dos inmuelas, acordate que dos inmuelas puede ser una casita y un terrenito que tal vez con mucho esfuerzo se pudo comprar y tiene esta jubilación, no lo va a recibir más. Yo creo que es una medida salvaje que demuestra que no hay límites, que por otro lado, recuerdo el día que cuando vetaron la modalidad que le daba 80 mil pesos más de aumento nada más, a los jubilados se fueron a comer asado a la Casa de Olivos, yo creo que demuestra que es un gobierno para los ricos y donde los trabajadores y trabajadoras, para ellos tendrían que vivir toda la vida trabajando. Es como que jubilarse es un privilegio, no un derecho, y que el que no puede, que alguien lo mantenga. Ahí escuchaba, no me acuerdo qué legislador por ahí me decía en una nota, que bueno, no victimicemos, para ser un nieto, un hijo, alguien que lo ayude. La verdad, uno no puede creer. Pero bueno, esta es una de las razones por las cuales, por ejemplo, esta jornada del 5 es necesaria, hay que hacerla, porque así como se atenta con los jubilados, lo que pasa con los alimentos de los comedores barriales, donde también van pibes, pibas, y gente de edad que no tiene que comer. Digamos, estamos en un gobierno realmente totalmente insensible y que parecería que hoy a los jubilados, a las jubiladas, a la clase trabajadora, a los pibes, le habla únicamente a los empresarios. Para ellos son héroes los que dan impuestos, los que se la llevan afuera. O sea, es el antivalor. Lo que para nosotros es un delito, para ellos es válido. Lo que para nosotros es válido, para ellos no es un derecho, como por ejemplo la jubilación. Hablabas del diputado que le dio la nota a un periodista del Destape, Julio Moreno Valle, que encima de todo está en la Comisión de Salud de los Jubilados, es decir, debería estar preocupado, claro, pero es economista. Esa mirada despiadada que estábamos hablando, hace poquito nomás un compañero, nosotros somos un colectivo más que personas, pero hay individualidades que hacen la diferencia, que ayudan a que este colectivo se llene más pronto, y es el caso de Miguel Ángel Fernández Pastor. Ya que lo conociste, conociste su militancia, querríamos que nos hables un poquito sobre él. Primero, una pena su partida, porque como vos dijiste, un compañero comprometido, siempre comprometido con la lucha en defensa del sistema previsional público y solidario. Yo lo conocí en la etapa del macrismo, justamente, ¿te acordás cuando Macri también intentaba, por supuesto, la destrucción del sistema previsional y el regreso a las AFJP? Y bueno, tuve hasta la suerte de compartir, vino como invitado a una reunión que habían hecho una organización de jubilados acá en Bariloche, y él estaba de panelista y sus compañeros me invitaron a compartir la mesa con él. La verdad que fue un placer, porque un compañero que sabía muchísimo y que, por ejemplo, fue uno de los que trabajó fuertemente en todo el proceso de reestatización de las AFJP en su momento. O sea que un compañero muy valioso por su militancia, por sus conocimientos y porque, bueno, son esos compañeros que son imprescindibles. Son imprescindibles. Es una pena. Y bueno, ahora tendremos que seguir su ejemplo. Seguir leyéndolo, escuchándolo, las notas que quedan grabadas, y que nos sirva eso como guía para seguir dando la pelea en este momento tan difícil. Jorge, entonces, mañana, en tu provincia, Río Negro, como así también en Capital Federal, háblanos mañana de la jornada federal de lucha La Patria No Se Vende. Bueno, por supuesto, el acto más importante desde Plaza de Mayo, por lo que significa hacer un acto justamente en el corazón del poder en nuestro país, lo que significa la unidad de las dos CTA, lo que significa la articulación con organizaciones sociales, con sectores también de políticos, que es muy importante que intendentes se sumen, que partidos políticos se sumen, o sea que eso es fundamental. Y las provincias también es muy bueno que se replique, porque la cosa va en el corazón del país, pero también va desde cada una de las provincias y, digamos, sembrando esas semillas de resistencia. Y acá en Río Negro hemos logrado una articulación importante con la otra CTA y, bueno, tenemos actos en ciudades importantes. Viedma, la capital de la provincia, en Quisquemenuco, General Roca, toda la zona del valle se junta en ese lugar. Son varias localidades, Cipolete, Cinco Saltos, Allen, bueno, el mismo Roca, Huergo, Villa Regina, o sea, todo lo que es el valle de la provincia se congrega en Quisquemenuco, General Roca. En Bariloche, también nos parece muy importante, y las dos CTA, tenemos un acto al mediodía. Y en Bolsón, algo muy interesante, además de un acto, se hace un festival solidario con participación de muchísimos sectores de la comunidad, además de las dos CTA, para juntar alimentos para distintos comedores de la zona de Bolsón. Así que va a ser una jornada también muy importante en Río Negro. Jorge Molina, secretario general de la CTA de las y los trabajadores de Río Negro y secretario de Asuntos Previsionales de CETERA, muchísimas gracias por la conversación con Canto Maestro, el programa de CETERA. No, al contrario, muchísimas gracias a vos. Un saludo para toda la audiencia, que son nuestros compañeros y compañeras. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Este programa queremos dedicárselo al exdirector de ANSES y del CIES, Miguel Ángel Fernández Pastor, un especialista en seguridad social en el mundo. Tuvo una participación relevante, una influencia intelectual y técnica para la estatización de las AFJP. Jamás dejó de militar por los derechos de los adultos mayores. Un hombre que estuvo conversando con nosotros más de una vez. Hasta siempre, Miguel Ángel Fernández Pastor. Estamos comunicados con Miguel Ángel Fernández Pastor, especialista en temas previsionales. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué significa este veto ya anunciado por el presidente Milei a lo que salió sancionado en la Cámara de Legisladores sobre los saberes previsionales? Yo tengo por ahí una manera un poco distinta de ver de cómo se publicitan los hechos. No hay duda que el haber jubilatorio está caído, ¿no? Eso no sería ciego si dijera que está fenómeno. Pero yo creo que hay una consecuencia a raíz de todo el desbarajuste que están haciendo, que es más grave todavía, que es que la gente mayor no tiene plata para viajar a ver a sus nietos, a su familia, a donde sea, y entonces se va encerrando en sí mismo, apaga la luz lo más posible para no gastar y todas esas cosas. Y yo siempre digo que en un viejo la soledad mata, y mata mal, porque mata con tristeza, con dolor, con sufrimiento. Y entonces, bueno, si a eso le agregamos el desastre que hacen con los medicamentos y con el resto de las cosas, claro, el agravante es muchísimo mayor. Pero en general, por supuesto que todo tiene que ver con achiquen los saberes, con los saberes depreciados como están, las circunstancias en que vivimos, sobre todo los viejos, es muy complicado. Más allá de que obviamente que esto responde a un plan económico del gobierno, sí, claro. No hay una cierta maldad cuando Mondino, la canciller, dijo ¿para qué vamos a dar créditos si se van a morir? ¿No hay también un desprecio por lo público, por la educación, la salud, los salarios, las condiciones laborales? Fíjate, yo soy director de un organismo internacional y siempre los productores de estos sistemas generalmente privatizados o empobrecidos de la seguridad social tienen su origen en el Banco Mundial, y el FMI es el que los impone a los países o trata de imponerlos a los países. Nosotros habíamos sido uno de los pocos países, que el único creo en ese tiempo, que logró salir de la privatización, y la verdad es que veníamos en un buen tren y de golpe el tren se frenó de golpe, hicieron un desastre con el neoliberalismo, con todas las cosas estúpidas que hace este Milei, que yo creo que las hace a propósito, porque, no sé, tiene un delirio místico de que va a ser premio Nobel, que es eso, estupidez, que yo quiero decir. Y entonces lo ideológico abarca todo, termina quedándose con todo. Pero bueno, eso lo votó la gente, yo no, por suerte, pero le ha hecho un terrible mal, sobre todo a los sectores más vulnerables, como son los viejos, la gente de las organizaciones sociales. Y bueno, hay que apechugar, hay que pelear, hay que luchar. Hemos luchado toda la vida por esto, por cosas parecidas, contra Macri, contra Menem, contra todo. Y la Argentina como un gato tiene 7 vidas. Miguel Ángel Hernández Pastor, muchísimas gracias por su tiempo. Le mando un abrazo grande, como siempre. Muchas gracias, que la pasen muy bien, muchachos. Gracias. Un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer. Creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor no convirtió en alegría. La patria no se vende, la patria se defiende. La CTA de las y los trabajadores y la CTA autónoma convocan a la Jornada Federal de Lucha que se realizará mañana jueves en todo el país. En el AMBA se movilizará a las 13 a Plaza de Mayo. ¿Cómo encontramos mecanismos de una democracia más participativa? Y ese es un desafío que obliga a quienes tenemos la responsabilidad de organizar a la clase trabajadora de trascender los límites de lo estrictamente sindical para poder abordar propuestas que permitan profundizar la soberanía del pueblo, la soberanía nacional, recuperar soberanía nacional y construir una democracia más plena, que nunca será tal mientras exista pobreza y hambre. Ahí hay desafíos a los que nos vemos impelidos en el corto y en el mediano plazo, para lo cual este bloque que queremos construir y que esperamos sea la tarea que nos aboque el día después del 5 de diciembre, es un bloque sindical, social, cultural, que tendrá que hacerse cargo de conducir el proceso de luchas en las calles, pero también de una lucha cultural sobre el sentido profundo de la democracia. La convocatoria es a partir de las 11 acá en Diagonal Sur, Diagonal Norte, Avenida de Mayo, pero el acto en sí va a empezar a eso de las 13 horas, a la 1 de la tarde vamos a empezar, y creo que va a ser un acto multitudinario y sobre todo un acto que va a marcar un punto de continuidad y a la vez de inicio, porque es la primer convocatoria que vamos a hacer prácticamente las dos CTA después de mucho tiempo juntas. El pueblo necesita una representación capaz de convocar a la lucha y hacerlo desde el movimiento sindical. Y ahí estamos las dos CTA empezando ese camino. Esto fue Canto Maestro, emisión 899. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA.